Es mejor caminar donde el viento me lleve que tratar de cambiar a alguien que no me quiere. Es más fácil perder con los ojos abiertos que tratar. Es mejor caminar donde el viento me lleve que tratar de cambiar a alguien que no me quiere. Es inútil desear una estrella tan alta. En amor es mejor una entrega total que buscar. Porque nada.